económico, el segundo eje es el eje económico. El tercero es técnica e infraestructura. El cuarto es estructura operativa y administrativa. El número 5 es transparencia y rendición de cuentas. Y el último es gobernanza y participación ciudadana. Les voy a explicar primero el de ambiente y sustentabilidad. Me lo voy a llevar bien rápido porque yo creo que algunos de ustedes van a querer participar y preguntar, hacer preguntas, hacer comentarios, hacer propuestas y también, ¿por qué no?, defender a Ixmapa. Bueno. La cuenca del río Sabinal está integrada por 15 ríos. El 24 de junio, el de Cerro Hueco, el de La Chacona, el Cotinaspar, el de Patria Nueva, el Poctoc, el San Francisco, el San Agustín, el San José Arenal, el San Roque, el Santa Ana, el Berriozábal, el Totocoste. Son los ríos que forman la cuenca. La cuenca la microcuenca. La cuenca es Usumacinta Grijalva. Y la microcuenca es el Sabinal, o sea, nuestra ciudad. Y está alimentado por estos ríos que les decía yo. El Totocoste, el Popoc, el Potinaspar, el San Agustín. Son 15 ríos que alimentan. Pero ustedes van y quieren ver ahorita los ríos, simplemente están llenos de hojas, de suciedad, o sea, están llenos de ríos. Entonces, el primer eje rector que nosotros proponemos es el medio ambiente y sustentabilidad, es rescatar estos ríos, es rescatar esta microcuenca, es ir rescatando cada uno de estos arroyos, cada uno de estos deslaves que existen y existen todavía en nuestra ciudad. A mí me admira, y lo voy a decir con mucho respeto, porque me admira de forma muy, muy negativa, como un río que cruza la colonia Bienestar Social, pues está acabado. Y simplemente las personas no le dan lugar y el espacio al río que se merece, sino que ya prácticamente se ponen encima del río y ahí echan sus aguas sucias, echan todos los desechos. Yo creo que no es forma, es una forma muy inadecuada de tratar a los ríos, de tratar al medio ambiente. Y eso lo pusimos nosotros en la propuesta a beneficio del ESMAPA, porque creemos que de ahí se puede rescatar mucha agua. Entre las propuestas, entre las líneas de esta propuesta, se lo voy a leer. Es proteger nuestros árboles y ríos, nuestras reservas naturales, ha de ser una acción común en cualquier estrategia, proyecto o plan que se haga en el ESMAPA. Otra idea fuerza es promover e implementar sistemas urbanos de drenaje sostenible. No existen, simplemente se echan al río y ahí se va. El sistema de manejo de aguas de escorrentía en sitio, que permitiría reducir impactos relacionados al agua superficial, emulando los sistemas naturales, promoviendo la filtración natural y el almacenamiento temporal del agua. Y aquí voy a hacer mención de que si ya se dieron cuenta cómo pusieron lajas y cementos en los camiones de Tuxtla, pues los árboles están muriendo, porque no hay ese escurrimiento del que hablamos aquí en el segundo punto. No hay esa filtración de la que hablamos acá en el segundo punto. Integrar un plan hídrico sustentable en las construcciones que ocupen mayormente superficies o requieran el uso de volúmenes superiores de agua, e incorporen el reglamento de construcción en Tuxtla Gutiérrez para que se haga un uso eficiente y sustentable del agua. Eso no lo incorpora el reglamento de construcción de industria. Planes de captación de agua pluvial y tratamiento también en el mismo sitio, para generar mayor eficiencia del sistema y mitigar inundaciones cada vez más recurrentes debido al cambio climático y la impermeabilización del suelo en áreas cada vez mayores. Impermeabilización del suelo. Y cuando yo me di cuenta que pusieron una capa de cemento de 30, 40 centímetros en el libramiento sur, dije, le están dando la torre al medio ambiente. Bueno, ese es alguno de los puntos de lo que se refiere al manejo del medio ambiente y la sustentabilidad.